Bueno, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Cristian? Cuéntame. ¿Qué tal esta última semana que has estado fuera? Muy bien, he estado haciendo el punk y haciendo el yeyé. Muy bien, muy bien. Yo te iba a comentar. ¿Qué me ibas a comentar? Que tengo un montón de preguntas guays para los invitados. ¿Pero cómo que tienes preguntas guays? En plan preguntas personales, como si alguna vez... Pero, o sea, al igual que preguntamos lo pero de... Pero un momento, ¿pero has estado tú haciendo preguntas? No, todavía no, pero quiero hacerlas este programa. Pero Cristian, ya habíamos hablado de eso. Tú no estás capacitado para preguntar a las personas, Cristian. Entonces... Careces de las habilidades necesarias para mantener una conversación con otro ser humano en términos de libertad. No les puedo preguntar en plan... Hombre, no, yo creo que tú mejor estate calladito, que estás más guapo, por favor. ¡Jope! No poder ni querer tragar, por ser nosotras que no soy yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto, por resistirme a olvidar, porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien. Cuidado, si no me dejan ni hablar. Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Hala, lo has bajado a capón. Es que... Pero no has dejado nada, ni una coda, así, pum. He venido fuerte. Luego lo arreglas en postpro. Sí, claro. A ti te voy a arreglar yo en pospo. Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Edición número 94, uno de cada dos sábados a las 12 de la mañana en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Emitimos también desde Radio Almaina en Granada, 88.5 FM, y en Hipop FM de Lleida cada jueves a las 10 de la noche. Podéis encontrarnos en agorasolradio.org, en Facebook y en iVoox. Y si a vuestras mercedes les place, podéis escribirnos con vuestras dudas, propuestas e insultos a enfrancadecadencia@gmail.com. Un programa perpetrado por Paulo y los decadentes, con Paulo decadente a las preguntitas, Cristian decadente a los aparatos y Alberto decadente que no ha venido, así en que el pueblo, a nada. Alberto en el pueblo. Alberto en el pueblo. En el pueblo. Ya está como las cabras. Tío ahí, asqueroso. En el pueblo, el tío guarro, marrano. Ahí nada más que se asusta, ve un semáforo y se asusta. ¡Ah, ah! ¡Cosa do demo! No, él no habla así, él diría. ¡Ah, ah! ¡Cosa del demonio! ¡Cosa del demonio! ¡Ah! Se cala la boina y sale corriendo. Bueno, ¿qué tal? Bien, bien, muy contento, muy triste, muy, muy completo en términos generales, de generalidad. ¿Hoy hueles bien? A ver. Sí, diríamos que sí. Bueno. Podemos calificar mi olor corporal de agradable. Bueno, ¿traemos alguna novedad? Depende del área donde te acerques a oler, también eso hay que decirlo. Creo que ya podemos cerrar el capítulo de tu olor corporal. La higiene, pues sabemos. Déjalo, déjalo, déjalo. Esto es radio. Nadie va a ver cómo cara te y su cruz. Cómo, o sea, te pasas toallitas húmedas de esas de bebé por el sobaco. No quiero decir, no déjalo. Estoy ya, nada. Ya, basta, bueno. Basta. ¿Novedades? ¿Tenemos alguna novedad? Sí, bien, tenemos una novedad que es que, bueno, hemos estado la semana pasada, llevamos un ritmo un poco loco este cierre antes del fin de año, porque este es el tercer sábado seguido que hacemos programa, lo cual es muy divertido, muy gratificante, muy agotador y acaba uno hasta las narices. Pero sí, hemos estado el fin de semana pasado en Granada haciendo una tertulia, invitados por nuestra radio hermana, Radio Almaina de Granada, que cumple 10 años, igual que Ágora Sol Radio. Y como tenemos buena relación y son gente muy maja, pues nos han invitado a estar allí y hacer una maratón de radio en la que hemos participado tres programas de esta casa y otros dos programas de Madrid, uno de Radio Vallecas y otro de otra compañera, de Steph, que se llama Toma la Tierra. Y ha sido una convivencia muy interesante y hemos visto cómo funcionan ellos, cómo organizan su proyecto y, bueno, ha sido un aprendizaje muy chulo y la verdad es que lo hemos pasado muy bien y hemos conocido a gente majísima. ¿Y cuándo podremos escuchar tu...? Pues ese está ya, de hecho, subido a la página web de Agora Sol Radio. La tertulia. La tertulia con El Bute, Olga de Castro, Chema García y el bueno de Enrique Bonet, al que aterroricé sin querer, gracias a la magia de los teléfonos móviles que funcionan como el culo, que se puso a enviarle emoticonos a un señor de 60 años que no conozco de nada, pero que le mandé como 70 emoticonos seguidos en 60 segundos. Y bueno, y pero eso ya lo comento, está grabado en el programa, ya lo comentamos, o sea que muy bien. El oyente humano o persona que quiera escuchar eso, pues ya tiene la oportunidad de hacerlo. Nos gustaría, nos al iVox, nos pero, gustaría decir que es la primera vez que aterrorizas a un viejo, pero no. No nos gustaría decir eso porque sería faltar a la verdad, saltar a la comba de la verdad, coltar a la verdomba. Bueno, bien. Vamos a la chicha, ¿no? Venga pues. Venga, pues, no. Ah, ¿que hablo yo o qué? Ah, bueno, vale, venga, pues no, lo hago yo, ya lo voy haciendo yo. Saltamos a la chicha y me pues digo, pues sí, pues vale, ¿qué quieres que...? Vale, ¿eh? Pues nada, lo hago yo, ya. Hombre, he hecho yo el guión, he hecho yo la entrada, lo hago yo una vez que escribes el guión. A ver cuántos programas llevamos, 94, o sea que de momento vamos 93-1. Creo que te queda todavía para alcanzarme. Pero este guión es mucho mejor que los otros 92. Sí, venga, vale, hoy contamos con Ceci Moreno, pero no con la jugadora de fútbol sala del Deportivo Córdoba, sino con la prolífica ilustradora, veterana profesora, integrante de la APIN, descubridora de la penicilina y mejor persona, Ceci Moreno. Ceci, acércate el micro y di hello. Hola. Hola. ¿Se me oye? Se te oye. Sí. ¿Y ya? ¿Qué tal? ¿Ya? Ah, ¿qué tal? Ya. Se Hola, me oye. Hasta tal? Mañana, gracias. Sí, se te oye, todo muy bien. Ya te dejo en manos de Paulo, que es el que conduce la entrevista con mi guión. Ah, que voy a conducir yo. Bueno, venga, entonces, Ceci, cuéntanos un poquito. Tú eres ilustradora, sobre todo estás especializada en infantil, ¿no? Sí, correcto. En literatura, o sea, en editorial y infantil. Uh-huh. Y tienes mucha experiencia como profe. ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poco tu trayectoria. Háblanos de ti. Hasta aquí. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame. Bueno, no prolongaré esta cortinilla, pero empezaré yo la entrevista, porque Paulo se ha levantado y se ha ido. Venga, date prisita, macho, es que justo... ¿Cómo te levantas y te piras ahora? Ya está, si aparte ya esto es una entradilla, bueno, qué drama, qué drama. Ay, háblanos de ti, Ceci. ¿Cuándo supiste que el fútbol sala era tu pasión? Pues a mí lo que me gustaba era el fútbol normal. Era muy futbolera de pequeña, sí. ¿Ah, sí? Pero lo dejé, gracias a Dios. ¿Por qué lo dejaste? Bueno, no me gustaba jugar, me gustaba verlo, pues no sé. Porque era futbolera de ver cómo juegan los otros, ¿no? Sí, claro, sí. Ah, vale. Es como ser muy aventurero porque ves la Guerra de las Galaxias todos los sábados, ¿no? Ay, es que soy súper aventurero. Oye, no, pero me gustaba mucho el fútbol. No, pero ya se me pasó. Pues en esto de la ilustración, pues empecé ya mayorcita, acabé la carrera, hice Bellas Artes, me licencié en Artes de la Imagen. ¿Hiciste porque Bellas Artes aquí en Madrid? En Madrid, ¿no? Sí. Hice Artes de la Imagen, que es fotografía y vídeo, porque, bueno, no sé, de eso que en la facultad te dejan, empiezas a probar muchas cosas y... Pero todos los profesores... ¿De drogas, de alcohol? No, de clases, no. Asignaturas, ah, vale, perdón, joder, tenía que haber especificado. Vale. Pero tuve unos profesores que en muchas asignaturas como que me echaban. ¿Que te echaban de clase? Sí, bueno, tuve varios que me dijeron, te apruebo para que no vuelvas a hacerlo más y me prometes que no. En plan, pintura, pues yo qué sé, ¿no? Pintar, en plan, venga, te apruebo a pintura si me prometes que no vuelves a pintar. Pero por, o sea, en plan, que pero porque ¿qué hacías? No lo sé, no les debía gustar. ¿Amenazabas a los demás o...? No les debía gustar. Así que, no, acabé en la foto que me gusta mucho y dije yo detrás de una maquinita en el ordenador y la cámara me sentía muy a gusto. Y entonces acabé haciendo Artes de la Imagen. Y lo de dibujar ¿Artes estaba... ¿Artes de la Imagen de eso qué es? Fotografía y vídeo. O sea, es una especialidad. Sí, era, antes era esa especialidad. Y lo de dibujar como que lo había descartado, pues eso, porque no había tenido unos profesores que me animaran mucho. Pero luego, pues años más tarde, con una de mis mejores amigas de la facultad, que ella sí que hacía ilustración desde siempre, pues empecé a conocer lo que era la ilustración infantil y vi que era un campo súper abierto en el que podía hacer lo que quisiera. Y entonces descubrí que eso sí que me gustaba y que ahí sí que podía entrar. A ver, Para los oyentes, Ceci se está riendo porque le estoy haciendo unos gestitos se mueven amigables. Mucho. Cristian frenético, está frenético. Como es la primera están hablando vez que escribe en, el guión, en mímica cree, y no sé qué dice. Se cree que mira, este programa lo que le estoy diciendo a Paulo es de dar sermones y por de, una vez, leer los guiones. Hemos preparado preguntas para la sección Háblame de ti. Vale. Y Paulo está en, el señor decadente está embelesado decadente mirándote sin preguntar nada de eso. Un programa, tú estás ahí pensando que esto va. Venga, Paulo, ¿qué me tienes que raíles. No, Cristian. Dame el papel. Esto es campo abierto. Podemos estamos hacerlo así, mira. Corriendo por el Prado de la Libertad. Te vas, te suenas los mocos en antena, esas cosas que haces tú y yo mientras voy leyendo las preguntas. No, dámelas y yo voy contestándolas. A ti no te vamos a dar el guión ni hartos de sopa, Cecilia, deja de soñar con ello. Bueno, a ver, es cierto que en Bellas Artes conociste a un tal Cristian Decadente. Sí. ¿Cómo ha empeorado con los años? ¿Cómo de ridículo era antes comparado con lo ridículo que pues es antes, ahora? Antes era, llevaba unas gabardinas negras muy largas. Las botas negras son muy grandes. Imponía verano, más que ahora. También. En verano también. Imponía más que ahora. Llevaba gabardina y bañador. Pero botas altas. Eso que no faltara. Porque tengo los tobillos gordos y me avergüenza. Es verdad. Sí, sí. Bien. O sea, que hace un guión y la primera pregunta ¿qué? Es hablar de él mismo. Sí, sí, por eso. Es que él el esfuerzo merece una recompensa. Esa, siente que es así de importante. De hecho, hay una cosa que se nos ha pasado por completo, porque claro, como no está en el guión, porque los guiones no sirven para guiarse, sino para tener a dónde agarrarse en el momento en el que uno dice, oh, no tengo nada bajo los pies, necesito una red. Para eso está el guión. Pero, Ceci, tienes que presentarnos a alguien, que no has venido sola, has venido hombre, con un acompañante humano. Hombre. Pues por favor, preséntanoslo. Pues me ha acompañado Miguel Can, ¿sí? ¿Te presento así? ¿No? Es un nombre ilustrado. Pues es amigo, pareja, padre de mis hijos, pero sobre todo ilustrador. Muy hola, bien. Hola Miguel, bienvenido. Hola, hola Miguel, tienes el micrófono abierto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba aquí flipándolo a todas luces y disfrutando. De la ruina ajena. Por lo menos hay uno que disfruta. Yo estoy disfrutando mucho también, no sé por qué lo dices. Suénate los mocos. Ceci, dime. Durante la facultad estuviste como co-creadora y desarrolladora de un proyecto de revista objeto que se llamaba Pa' Comer Aparte. Pa' Comer Aparte. Cuéntanos, ¿qué es una revista objeto? Eso iba a decir yo. Qué maravilla de pregunta. ¿Y en qué se diferencia de una revista florero? Eso. Pues en nada, de florero nada. Si es un florero, nada. La revista objeto es una revista que en su formato, bueno, en nuestro caso el formato cambiaba, hay otros que es el mismo, pero es un objeto, no es una revista en papel. Por ejemplo, lo... bueno, supongo que es revista porque tiene una cierta periodicidad. Pero hay revistas sonoras que son en cassette, revistas Envidia, La Lata, por ejemplo, es una revista que va en una lata de metal que tienes que abrir y sacar las cositas que hay dentro. Es un proyecto artístico, lo inicié, bueno, lo creé con mi amiga del alma Laura Fernández y luego se unió Pedro Corpo y estuvimos como 10 números. En el que consistía en que elegíamos un tema, buscábamos un objeto que tuviera que ver con ese tema y pedíamos a la gente que quería participar que hicieran obras, pequeñas obras artísticas, seriadas y numeradas, que íbamos a meter en ese objeto. Pues no sé, una era la... Bueno, no me acuerdo exactamente de los títulos, pero tenía que ver un poco como con las medicinas o con las adicciones, esa. Uh-huh. Y era un bote de pastillas gigantes que estuvimos ahí buscando a ver un formato, o sea, encontrar un contenedor que tuviera que ver y que pudiera... Pues eso, y el tema era ese, les pedíamos, pues tenéis que hacer 20 o 30. Acabamos, yo creo que haciendo el último ejemplo, yo creo que eran 100. Cada uno tenía que hacer 100 pequeñas obras, las metíamos, las empaquetábamos y luego las distribuíamos, bueno, uno para cada uno de los que habían participado y luego pues para gente que se interesaba por ella. De hecho, hace... Pero di la verdad, ¿había gente que se interesaba por eso? Pues sí, o sea, a ver, no era una cosa para vender porque tampoco podíamos repartir entre, yo qué sé, 50 personas que participaban, no era para lucrarnos. Pero sí que, por ejemplo, hicimos una colaboración con la Fundación Antonio Pérez de Cuenca, que eran hacer unas moleskines, pues igual es que era todo era muy loco, pero claro, era la facultad. Intervinimos en no sé cuántas personas una Moleskine que era así desplegable, uh-huh, en acordeón. Y íbamos pasando la Moleskine de uno a otro. La Moleskine, que es una libretita. Es una libretita, perdón, sí, es una libreta, ¿no? Que es una marca en concreto. De que Hemingway usaba, sí, Moleskine. Pues que hicieron libretas de papel liso a 12 pavos en vez de a 2 pavos. Exactamente, que es lo que suele pero haber una libreta de papel liso. Son muy buenas. Pues no sé si se unieron con la marca o algo, pero hicieron que cada artista tenía que hacer una Moleskine y nosotros hicimos una Moleskine común. Bueno, no sé si surgían cosas, tampoco era una cosa que teníamos que llevar ahí a la vez que las clases y tal, pero fue un proyecto maravilloso. Que yo decía que ahora hay una exposición en Burgos, están, claro, si me hubiera sabido que están preguntando, no me sé el nombre exacto, pero se están exponiendo estas revistas, una selección de estas revistas en algún sitio chulo, que además la foto es muy bonita, el edificio de Burgos. Pues sí, siguen saliendo cositas sobre la revista, la verdad. ¿Has seguido haciendo iniciativas de ese estilo o tuviste algunas más en la facultad? No, yo creo que ya después de eso, es que seguimos un poco después de la facultad y luego ya llegó la vida real y se acabó. Sí. ¿Así de desconectada está la Facultad de Bellas Artes de la vida real? Uy, sí, claro. Bueno, ¿sí? No sé, pero yo creo como cualquier facultad, ¿no? Cuando tienes tiempo en plan estudiante, no es lo mismo cuando ya tienes que pagar el alquiler, buscarte 15 curros, ¿no? Y ya no te queda mucho más tiempo para otra cosa. Una pena, pero bueno. Bueno, y cuéntanos, entonces, después de estar en Bellas Artes, ¿qué, uh-huh, pasó? ¿Cómo fueron tus inicios, digamos, en el mundo profesional de la ilustración? De la ilustración. O del sí, vamos, es por lo que, pues, te hemos llamado. Sí. No sabemos si además eres astrofísica o no, ninja no. Los fines de semana, pero... Pues eso, pues empecé, como os digo, gracias a mi amiga que empezó a... Pues eso, que yo la seguía mucho, la acompañaba, empezamos a hacer talleres, empecé a ver que la ilustración infantil era un campo maravilloso y yo decía, qué bonito sería vivir de esto, qué maravilla. Y bueno, lo sigo diciendo, ¿eh? Espera, vamos a hablar ahora de la trayectoria profesional de Ceci. ¿Qué? Sí. Ah, bueno, ¿no? pues entonces pasamos de sección cortinilla. Ah, joder, es que claro... Aquellos años, Ceci acabó la Facultad de Bellas Artes, se hizo mayor. Sí, es Cecilia Simón Engerfunkel. ¿Qué tienes el...? Se está quejando el señor decadente porque lo oyo muy alto. Que no, o sea, esto no va a quedar de fondo ni pollas. O sea, no se va a oír la voz, se va a oír al witch in the hand con alguien... Pero te lo dejo así, cántanos un poquito. Repite, la cortinilla. Baja esto como a un fondo, lo que es un fondo, que es prácticamente imperceptible, pero suficientemente para que sea audible y ya está. Y entonces ya repito lo que habías dicho, que no se ha enterado nadie. Bueno, una vez Ceci se dio de bruces contra el mundo laboral y el poder del dinero, uh-huh, acabó la facultad y empezó a trabajar, empezó su trayectoria laboral, que es de lo que vamos a hablar. Okay. ¿Bien? Bien. No te gustan las cortinillas, ¿verdad? ¿No te gusta que te interrumpan? No, pues sí, me parece estupendo, pero claro, estoy acostumbrado a un formato diferente, pero adelante, no pasa nada, este es un espacio de libertad. Muy bien, muy bien. Venga, pues empiece con las preguntas. Ah, que empiece yo con las preguntas, ¿ves tú? No, si esto va a ser hacerme trabajar a mí más, me cago en San Pedro. Tiene pelazo, pero es tontico. Bueno, cuéntanos un poco. Llevas 17 años ¿17? Dando clases. Ah, sí. Porque ya iba a decir dibujando, digo no. Ilustrando ya no han pasado 17, qué susto, vale. Pero sí. Dando clases en el estudio Laoconte. Bueno, aquello de la pandemia se cortó. Sí. Hasta ahí llegamos. Sí, no sé si fueron 16. Sí, dando clases ahí a peques y chavales. ¿Y qué tal es esa experiencia? ¿Te gusta eso? Bueno, si llevas 17 años, sí. Supongo que o te gusta mucho o pagan muy bien, porque vamos. No, me gusta mucho. No, es un... A ver, se acabó porque... Pues también porque nos hemos ido a vivir fuera de Madrid, venir a las clases era un poco lío y uh-huh. Los peques, pero la experiencia es pues maravillosa, estar con los... Además es que... Yo qué sé, después de tantos años al final creabas ahí un poco medio familia, porque son niños que han ido viniendo un montón de años, les has visto crecer, les has visto que han empezado la carrera y que han cogido cosas artísticas y dices, Dios mío, algo habré contribuido en eso. ¿Te has fumado con ellos su primer porro? No, tanto no he llegado, pero no comparten tanto conmigo. Pero sí, claro, pues eso, que después de tantos años les has visto crecer y que les sigan teniendo ahí un interés, pues eso, creativo, pues es un orgullo. ¿Les pegas cuando hacen mal las cosas? No, no, yo me pego. No. ¿Ni flojo tampoco? No. Pues hay que pegar. No, a eso no hemos llegado. La violencia es un atajo estupendo. Sí, además no soy demasiado dura. La conversación es algo pesadísimo. Donde esté un poquito de acción directa o, como decía el otro, pedagogía libertaria por la vía del hecho, que se acaben las conversaciones y los debates y los consensos. Bien, ¿qué es lo que tú considerarías que te ha aportado más la docencia? ¿Hay feedback entre la Ceci profesora, la Ceci ilustradora y la Ceci futbolista? De balonmano hemos dicho, ¿no? Mira, le ha quedado natural, ¿eh? Aparte que lo ha leído a pies juntillas, pero lo has llevado muy bien, Cristian. Pues supongo que sí, a lo mejor no soy muy consciente, pero a ver, todo queda. Es que es así, después de tanto tiempo, de haber trabajado tanto... Yo creo que esto es una pregunta para que responda Miguel. Ah, mira. Bueno, Miguel también ha estado dando clases. Sí, pero eso no es lo que nos interesa. Ah, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo de aprendidos tiene los sistemas que ha sacado del mundo de la docencia para aplicarlos en su vida real? ¿Te pone notas si haces algo mal, por ejemplo, te califica, te suspende, te deja sin recreo? Cuéntanos. Pues a ver, estoy intentando hacer memoria porque ya hace tiempo que no damos clases. Yo también estuve con ella en la última fase de las clases y la he visto un poco dando clase, pero no puedo ser objetivo porque cuando yo estaba en la clase ella se relajaba. Entonces yo creo que mi presencia la influía y es verdad que es blandita como profe, como... ¿Sí? Como compañera y como madre, a veces es un poquito más dura, pero ahí es donde queremos llegar. Los ¿A niños no si son suyos. A mí me pega todos los días. Era como lo de... Muy bien, Ceci, así nos gusta. Retomando lo de martes y 13, ¿no? Lo de mi mujer me pega. Mi marido me pega. Pues sí, no son buenos tiempos para decirlo, pero en casa es dura y fuera es blanda. Eso es así. El que quiera comprobarlo, que venga a casa. Entender que entienda. Mentira todo. Mentira todo. Luego hablamos. Verás en el coche. Ponte las gafas de sol por si nos para la Guardia Civil, que no se te vean los moratones. Bueno, tienes experiencia también haciendo talleres infantiles como los del MUPAI, Museo Pedagógico de Arte Infantil. Joder, había buscado ahí. Oiga, pues vamos, no tenía ni idea yo de que existía esto. Y sí. Otros que salen en tu LinkedIn, pero nos da pereza buscar para escribir. Visto el LinkedIn. Está un poco obsoleto. Dime. ¿Cómo es la diferencia entre dar clase a adultos y a niños? ¿Cuál es la mayor diferencia en tu experiencia? Bueno, en realidad los talleres del MUPAI también eran para niños. Son para todo, ¿no? Un revoltijo. Sí. No, era para niños. Ah, solo para niños. Claro, no hay adultos. No has dado clase a adultos. Es que ha leído la pregunta, pero no la ha entendido. Cuando ha leído lo de Museo Pedagógico de Arte Infantil, él no estaba procesando. Ya, tronco, pero luego pones distinto de dar clase a adultos. Ah. Claro, introducción de pregunta y luego pregunta. Joder, esto también lo haces tú cuando escribes todo desde guion. Que viste el tutorial ese, cómo hacer guiones para la radio, Cristian, estás que no te soporto, francamente, o sea, de verdad, te quiero decir, bien, ¿te llevó las clases a la ilustración infantil? ¿Fue al revés? ¿Qué fue primero? ¿Qué te interesó las primero? Las clases empecé antes de acabar la carrera, o sea, que eso estaba antes de la ilustración. No llevo una cosa a la otra. O sea, yo creo que se han debido... A ver, bueno, he cogido ideas de los niños, les he preguntado por algún libro cómo hacéis esto. Eso sí, pero ¿cómo, no... ¿Cómo? A ver, explica. Hombre, a ver, tienes ahí un montón de niños en clase y te haces dibujos para niños, pues algo puedes decir. Vamos a ver. ¿Pero de qué estamos hablando? Coge este bolígrafo, pinta una cosa aquí y fírmame este documento que dice que me eximes no de responsabilidad. No, pero sí que se le enseña. Oye, mira, he hecho esto, ¿qué te parece? O tengo... Ah, ¿sí? Claro, o sea, hombre, para eso. Para testearlo, ¿no? Claro, un poco para comprobar, hombre, a ver si funciona sí. o no. Ah. Vale, hay que aprovechar, ¿no? Sí, sí, no. Jamás me hubiera imaginado a la profesora pidiendo feedback a los niños. Sí, sí. En plan, ¿este gato qué tal? No, tiene las patas muy cortas. He hecho una coca, profesora. Oye, eso es un peligro, ¿eh? Porque te pueden echar abajo, pero enseguida. ¿Ah, sí? Hombre, los peques es de lo más sincero que hay, ¿no? Ah, sí. Esto es una puta mierda, profe. No me gusta. Y luego te vomitan. Hombre, no vomitan, pero... Y tampoco dicen puta, pero sí. No te han vomitado nunca en clase. Los es niños. Que los niños no. son... Una vez se me desmayó una, eso sí. Los niños son blanditos en casa, pero luego muy duros fuera, ¿eh? Hay que verle fuera ahí, de la guardería. No, pero lo bueno es que como estas clases eran voluntarias, uh-huh. no es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Que no, te claro, llevan a clase de inglés obligado. Porque les apetece. Claro, ¿no? Es no como les... los padres no se van a gastar un dinero si el niño viene llorando a clase que no quieren, le meten en bueno, fútbol. Bueno, depende, a lo mejor si le tienes a los niños entretenidos bueno, tenido... hora y media, dice que llore, que me cueste que yo, lo que yo sea. Yo he tenido a uno que venía castigado. ¿Sí? Sí, cuando se le quitaba el castigo le volvían a fútbol y cuando se portaba mal le metían en pintura y era como, gracias. Bien, ¿cómo, ¿sabes cómo ha acabado eso? ¿Sabes si finalmente no, se ha no, porque no he tenido mucho contacto con ese niño, pero era como, en serio, no me hagas esto. El niño ha ido creciendo y le va contando a sus amigos, pues yo cuando era pequeño me castigaban a desarrollar mi sensibilidad artística. ¡Hijos de puta! ¡Qué cabrones son los padres! Sí, sí, verdad. Eso pasa. Bien. Y respecto a tus inicios o tus pinitos en el mundo editorial, ¿cómo han sido? Pues empecé, bueno, pues cuando decidí o vi que me gustaba lo de ilustrar, uh-huh. Empecé a hacer talleres de ilustración con una empresa. ¿Hacer como alumna, quieres decir? Claro, como alumna, sí, uh-huh. Sí, yo no tenía ninguna formación de ilustración. De hecho, en la facultad huía del dibujo porque me habían dicho, esto no es lo tuyo. Uh-huh. Entonces, lo que hice fue es hacer talleres cortitos que organizaba, no sé si os suena, Iconi. ¿A ti te suena, Cristian, no? No. Una empresa que hacía talleres en el Museo ABC, que luego se fue al Matadero, bueno. Y hacía talleres de fin de semana con ilustradores en plan de primer nivel, que bueno, ilustradoras. Entonces, pues pagabas ahí tus 200 euros y te pagabas, sabes, un taller intensivo sin tener ni idea de ilustrar, pero tenías ahí, pues yo qué sé, el primero que hice fue con Emilio Berbaga, uh-huh. Que era como ahí, como, bueno, y no sé, yo creo que en esa época toda la gente que empezábamos a ilustrar coincidíamos en eso, o sea, ahí coincidí con Manuel Marsol, uh-huh. Con Esther García, con Carisma, bueno, no sé, con un montón de gente que luego han ido cada uno haciendo sus cosas y ha sido como con Margarita del Mazo, con la que uh-huh. Hago los libros de bebés, pues eso, y ahí se empezó a formar ahí como un, no sé, como un grupillo, como una, no sé si una quinta de ilustradores, pero yo creo que empezábamos un poco así. Y pues es entre los talleres de fin de semana y luego en Ilustratur, que eran unos talleres que hacía esta empresa en Valladolid en verano, y te pasabas pues ahí en vez de ser talleres de fin de semana era de una semana. Como una convivencia, ¿no? En plan... Y eso era muy guay, porque además así conocías a un montón de gente y ibas haciendo piña, que es que eso súper importante, es que es algo que ahora echo mucho de menos, no sé si, porque bueno, con eso de los peques vivimos un poco ahí en la cueva, uh-huh. No sé si se habrá vuelto a empezar el tema de quedadas o, no sé, eventos de ilustración, pero uh-huh. Yo ahí me he aprendido todo lo que sé, conociendo a gente, tanto para conseguir trabajo como para, pues eso, para generar proyectos. O uh-huh. Ha sido gracias a los talleres y a las quedadas que hacíamos. De hecho, cuando empecé a interesarme, hice un taller y Rafa Vivas, que era uno de los que organizaba los talleres, yo le pregunté en plan, venga, dime el secreto de cómo hago para empezar, qué hay que hacer. Y me dijo, ve a los saraos, ve a todos los saraos. Y me pareció eso como un consejo maravilloso. Sí, dije, ir a pasármelo bien. Perfecto. Se lo digo a mis alumnos todo el rato. En plan, ¿queréis estar donde está la gente que se dedica a la animación o a los videojuegos o a la ilustración? Ir mover vuestros culos perezosos a los sitios donde están, ¿no?, los culos de la gente que se dedica a la ilustración, claro, la animación o el y entonces cómic, pues sea. Yo me dediqué a ir a todas las inauguraciones, donde aprendes, claro, experiencias, a donde te van a aconsejar, oye, esto tal, hazlo, pero llévalo así, mejor que asado, claro. No vayas a este sitio que es una mierda, pero y este otro en los camino. Bares y en los restaurantes es donde he conocido editores claro. Que me han contratado después, o sea que no sé, es un y es más estupendo. Divertido, hombre, claro, es maravilloso escribir correos electrónicos, claro, por eso que me pareció un consejo estupendo. Y lo seguí y me fue bien, vamos, me fue bien poco a poco. ¿Fue mejor en los bares o en la ilustración? Las dos cosas, así que iba junto. Le ha ido bien en la... Me hice profesional de los bares, pero bueno, lo otro profesional ya pues, de... algo no, era, pero, ¿qué era? No me acuerdo. Pero algo, Ceci, tú has trabajado para Ediciones Jaguar, Amigos de Papel, Ediciones SM, A Buen Paso, Tres Abejas, Santillana y un largo etcétera. ¿Te lo montan muy bien o te van echando de todos lados? Bueno, es que ahora, esa es otra, es difícil, creo que es difícil encontrar una editorial que te acoja, no sé, un poco como la idea que teníamos de ilustrar, o no sé, por ejemplo, yo veo el documental de Tommy Ungere, que... ¿Quién es Tommy Ungere? No tengo ni idea de quién es Tommy Ungere. ¿En serio? Pues un ilustrador... No va suficiente a los bares. ¿Será eso? Pues un ilustrador que pasó, bueno, se desarrolló en Estados Unidos, ahora voy a cagarla, que no sé de dónde es alemán, no... ¿Inglés? ¿Pero no, cuál es? ¿Qué, ¿por qué es conocido? Joder, pues por un millón de libros. ¡Ay! Pregunta aquí. ¿Cómo se llama? ¿El de los tres sombreros? Ceci, ¡Miguel! Ceci. Los tres bandidos. Los tres contestar bandidos. Está bien, pero sin susurrar y hablándole al micro. Vale, perdón. Bueno, claro, porque si yo, en Google. Yo empiezo a hacer así y tal. Perdón. No se me oye. Claro, pero esto bien aquí en la radio. Perdón. Bueno, ahora no me acuerdo de los títulos exactos. Te lo voy a pasar, pero es uno de los mejores ilustradores. El caso, que viendo su documental, él llegó a Estados Unidos súper joven, con una carpeta de dibujos, el típico, ¿no? La típica imagen de llego a Estados Unidos en el momento estupendo en el que me acogen y tal. Pues eso, entonces encontró una editorial que le apoyó y como que... Pues eso, pues que le dejó desarrollarse, ¿no? Es como creo en ti y te voy a estar contratando. Sí, este mundo en el que te contratan, ahora no. Tú entras en una editorial y tienes esa pequeña seguridad de que... Es simplemente lo que se llama una economía en desarrollo, ¿no? Que es cuando, vale, hay dinero, no me cuesta nada tener a este señor, a ver si con un poco de suerte hace algo que mola mucho. Sé que y va si a no, tal, pues tampoco pero... es una gran pérdida. Y ahora no te dan ahora ni, digamos, no. No, claro. No te invitan, no te dan ni la sombra. Pues ahora es muy difícil encontrar una editorial que te acoja en el que tú sientas que tienes cierta seguridad, sí. ¿No? Porque aquí es, bueno, hay 200, somos... La seguridad ha desaparecido, claro. Claro, somos 200.000 millones de ilustradores y además es que hay algunos que... O sea, que sabes que es como, bueno, si no funcionas tú, te voy a coger a... da igual. Y eso pasa con los contratos, claro, ¿no? Es como, si no aceptas esto, me da igual porque voy a tener a no sé cuántos detrás que sí, lo van a coger. Sí, eso lo estamos viendo a diario, además, ¿no? Sí. Porque tú y yo somos compañeros, además, en la asociación, en la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid, que más o menos, creo que entramos más o menos a la vez. Sí, si pero no tú entraste mal. De vicepresidente. Bueno, pero estuvimos currando, o sea, más o menos, que tú tampoco llevabas sí, mucho no, tiempo no, cuando no. yo llegué, ¿no? Entramos con la jornada de Carla Berrocal, sí. etcétera, etcétera. Y lo estamos viendo a diario, gente que manda contratos que son condiciones leoninas y correos electrónicos de, uy, es que por este trabajo deberías pagarme 500 euros. No manejamos cifras tan altas. Que es como, no manejáis cifras tan altas, hijos de la gran puta. O sea, sí, eso os lo gastáis vosotros en el cóctel de primera hora del sarao en más lo que te mínimo interesa. Y más estúpido. Eso, que lo que te interesa. Siquiera, por supuesto, claro, eso es un problema. ¿Crees que hay una sobresaturación, a lo mejor, de ilustradores? No. ¿Habría que, a lo mejor, exterminar un poco de ilustradores o algo? No. Sí. No. Sí. Bueno, creo que cada uno tiene su oportunidad. O sea, que deberías, si tú quieres hacer eso, sí, tienes que intentarlo. Un juego del calamar de ilustradores. Y a tomar por culo. Otra cosa, a ver, es verdad que hay muchos ilustradores, que somos muchos, pero eso no justifica que se nos trate mal. O sea, no. No, por supuesto, nada pues justifica está. Que se nos trate pues mal. Pues ahí claro. está, pues eso. Demasiados ilustradores, más que taxistas, más que abogados, más que fontaneros. Hay pero una cantidad. Mejor, ¿no? No, que va. Si realmente en cifras totales hay pocos en España. Bueno, falta un censo, no podemos decirlo con seguridad porque realmente no existe un censo oficial. O sea pero que... seguro, bueno, a ciencia cierta que hay más abogados en España que ilustradores. Es muy probable, pero... Okay. Sí, hombre, abogado supongo que sí, pero tampoco te sé decir. Pero que también hay que ver el. O sea, en plan, ilustrador a 100% o que compaginas con otra sí, cosa. O funcionario porque abogado a lo mejor hace... no compagina con claro, otra cosa, ¿no? Sí, bueno. Es como yo estoy en mi oficina una, y luego en mis ratos libres me voy a hacer una, un. Una voy a defender no reglada, un. Claro, claro entonces, si yo lo coges solamente a los que nos dedicamos o que intentamos, ¿no? Que. Entonces ya somos muchos claro, menos. Es como el tema de la interpretación, ¿no? El famoso claro. paro del 80% en la interpretación. Claro, es que en interpretación es como pues como los futbolistas. O sea, ¿cuántos son profesionales claro, en sentido pues de poder vivir solo con su ejercicio del fútbol? Pues pocos. Puede ser a lo mejor un 5% de toda la peña que está que petando los estadios de todos los pueblos, aldeas sí. y ciudades de este sí, país sí, jugando sí. al fútbol de viernes a domingo. O sea que... Vale, hay una cuestión que me interesa, que has comentado y que creo que puede ser interesante para nuestra excelsa audiencia, que es, ¿cuál considerarías tú la diferencia entre dibujo e ilustración? Porque has hablado mucho de que los profesores te desanimaban a dibujar y que en la ilustración encontraste un espacio. Sin embargo, porque... yo creo que la idea que tenemos es que ilustrador es dibujante y dibujante es ilustrador. Qué buena pregunta, hombre, ¿eh? Y no viene en el guión, ¿cómo se nota que eres el boss? Que eres un boiboda de Valaquia, eres un jefazo. Me acabo de cargar esto. Pues por gilipollas. Ah, ¿te has cargado eso que es mío? Pues sí. Por gilipollas vas y me lo pagas, capullo. Yo te lo pago, perdón. ¿Será mamón el pavo? Te perdona. Dios, por no, mejor Dios. Se arregla. Que cuando digo dibujo, en la facultad es dibujo artístico, en plan modelo, o sea, tenía como una solución, digamos, ¿no? Que era como, tienes que dibujar esa escultura, por ejemplo, y te dicen de qué manera. Por ejemplo, rompiendo algo, ¿no? Con cara de Cristian, ahí, haciendo como rompiendo una cosa, de otro. Y no se movían mucho, porque entonces... Pero no. Lo he roto sin con querer. Gabardina, será mamón. Para la audiencia, me he cargado una piececita de un cacharro que ha dejado Pablo encima de la mesa. Un cacharro que tú, como responsable de las redes sociales y la comunicación, deberías estar utilizando a cuchillo. Pero eres tan inepto que ni para eso llegas. No te preocupes. Yo lo usaría, pero ¿para qué es? Para hacer fotografía. Sí, es un trípode. Se llama de trípode. De dejar el móvil. Tres bueno, pues, patitas. Trípode. Vale, pues lo he roto en directo. Que no es lo mismo que Pali, que es un método de tortura del cual se deriva la palabra trabajo. Y hablar de métodos de tortura, la preguntaza que te había hecho aquí el jefe maravilloso que sabe perdonar, porque un verdadero líder sabe perdonar cuando le rompen algo. Te ha dicho yo que te voy a perdonar a ti. Y sabe, además, un jefe gana más, por lo cual no le va a hacer a su técnico de sonido pagarle el cacharro que se acaba de cargar. Uy, perdón por el... ¡Hala, rómpenos el estudio tú ahora! Bueno, que cuando yo me refiero a eso, a las clases de dibujo, era porque eran dibujo al natural, que los profesores, pues, no veían lo que lo hacía yo. No, que te piden un resultado muy concreto, que a mí eso no me salía. Hablamos de naturalismo, realismo, volumen, pues eso, etcétera, ¿no? Plan y con unas técnicas muy concretas. Entonces, la ilustración, lo bueno que tiene es que es un lenguaje muchísimo más amplio, o por lo menos más amplio que lo que ellos buscaban. Sí, que el dibujo que el también dibujo es amplio, más pero academicista, claro, figurativo, pues etcétera, ¿no? Y entonces, mi línea de dibujo nunca ha ido por el tema realista, ni por el tema detalle, ni... Al contrario, cada vez lo hago como más esquemático y limpiando más y más minimalista todo. Bien, eso sí, eso es cierto. Eso es una cosa que caracteriza mucho tu trabajo, ¿no? Que es como sintético, mínimo y casi geométrico muchas veces. Sí, ¿no? sí. Y de hecho llama la atención porque no tiene un componente muy orgánico. No es muy así como, ¡ay, qué cookie, qué adorablito, qué blandito es todo! Sino todo lo contrario, y sin embargo a los niños les gusta. Claro, sí. Pero ¿saldrán nazis a lo mejor luego los niños viendo eso? No, ¿tendrán yo el creo cerebro que al contrario. Así como preparado para ser ingenieros de yo montes Yo creo que y se ve más representado, ¿no? A su forma de dibujar. Sí, aquellos. Verán el circo del sol y les parecerá bien, no pensarán, estos hippies sucios, asco, matar, ver, matar. Le puede poner formas geométricas, pero no sé. ¿Sabes que el del circo del sol, un triángulo, un círculo, un cuadrado y una esvástica, no creo que vayan a salir tan chungos? También es verdad, bien visto, Cristian, a veces tienes tus momentos. ¿Que el del pollo del circo del sol fue uno de los primeros o es el primero que va a ir a la estación espacial de los chinos, me parece que es... Porque es multimillonario, el asqueroso de él, el del Circo del Sol. Te extraña. Anda, se cayera ya del andamio ese de la mierda, los saltos, las piruetas y se rompa la cabeza el gilipollas. Algo me dice que ese no hace... Si es el dueño, ese no sale no hace ahí eso. A tal. No. Pero bueno, piensa que han mandado a William Shatner ya. ¿Quién es ese? Coño, el Capitán Kirk. El actor que hace el Capitán Kirk. Es que yo no tengo mucha yo a sus lozanos 90 años. ¿Ah, sí? Lo ha mandado, la ha metido Jeff Bezos. ¿Quién lo ha mandado? El calvo ese cohete, de mierda. Lo ha chutado, ha dicho. Es el primero que manda un yayo al espacio. Que hay que ser cretino, que eres millonario y trabajas 16 horas al día. Tú eres gilipollas, colega. Eres, qué desgracia tenemos de mundo, Dios mío. Pudiendo no trabajar. Ay, es que el género imbécil es inconcebible, ¿eh? O sea, llega a unas cotas. Bueno. Has currado, como había comentado Cristian antes, en un montón de ilustradoras y de editoriales. Y tienes una cantidad enorme de obra publicada. ¿Cuántas? Eso te ha hecho ya millonaria. ¿Cuántos libros tienes? 24. ¿24 libros ya publicados? 24 libros. Sí, pues joder. No sé, creo que ¿eres sí. ya rica? No. ¿Cuántos pisos, ¿no? ¿Cuántos pisos tiene tu mansión de oro? No, somos ricos, no. Pues no sé si hay alguien, bueno, alguien habrá, ¿no? Que se haya hecho rico haciendo libros, pero nosotros no. Es muy complicado. Bueno, además es que, a ver, tener libros publicados está muy bien, pero luego tienes que acertar con las editoriales para que sigan moviendo tu libro y siga estando más o menos actual, porque si no, pues tú tienes tu libro y tu libro deja de estar en las librerías. O sea, que depende mucho de la promoción, ¿no? Pasa un poco a lo mejor como con la música, ¿no? Que hay mucha... ¿Es cierto, crees tú, por tu experiencia, que hay saturación o sobre oferta? Que es algo que yo vengo oyendo mucho últimamente en el mundo editorial. Puede ser. Como que las editoriales, para colocarse, necesitan sí, eso sí, editar, hay un ritmo editar de novedades. A chorro. sacar novedades, un poco como el tema, tal vez sean ciclos, ¿no? Podría parecer que son ciclos, igual que sucede en el mundo de la moda, ¿no? Que antes las temporadas, incluso el mundo de las rebajas eran una vez al año, ¿no? Eran después de Reyes, que siempre piensas tú, qué cabrones, joder, ponlo antes, que es cuando me compro las movidas. Pero, ¿no? Y sin embargo ahora hay rebajas cada jueves, ¿no? Y temporadas nuevas cada 12 horas. O sea, ahora el truco es devolver lo que te has comprado, caro, ¿no? No, te lo compras para Reyes, luego lo devuelves, y ya te lo llevas con... Ah, eso no, ese truco no lo conocía yo. ¿Crees que pasa un poco igual en el mundo editorial, que se está saturando? A ver, sí, claro, hay un nivel de novedades muy... Pues sí, o sea, como autora, pues agobiante, porque claro, tu libro sabes que va a salir en un mes y tres meses después sabes que van a estar promocionando otro libro y el tuyo es como... Ya se va quedando en el fondo, claro, de la estantería, y ya solo llega el niño despistado que estaba... Autista, es complicado, que repente... Sí. Luego, a ver, tengo suerte de trabajar también con editoriales que apuestan por los libros. Por ejemplo, los de Jaguar se están reeditando todos. Y llevamos, bueno, este que hemos sacado en Navidad es el número 11. Y yo creo que todos están reeditados, que no me ha pasado con otras editoriales. Entonces, eso es muy de agradecer, ¿no? Que sigan confiando. También es porque los libros están funcionando. Las profes en los coles los están trabajando muy bien. Del boca a boca. ¿Y os toca hacer turné promocional? ¿O no, esto es algo que básicamente... No, eso es un tema también que últimamente eso en el mundo nuestro no. Se está... A ver, por ejemplo, esos, los libros que hago con Marga para Jaguar, Marga es que es narradora, entonces no hace falta que le digas que vaya... Es su trabajo también, escribe, pero su trabajo también es narrar. Entonces va por cole, va por bibliotecas, va por... Y es, claro, eso también está muy bien porque el libro se mueve mucho, claro. Yo se lo agradezco mucho a Marga, que la quiero muchísimo. Puedes mirar a los niños y decirle, esto lo tenéis que comprar, y si no, y le haces así el gesto de degollar, ¿no? De cortar la garganta así mientras no mira a la profesora de primaria. No la he visto nunca, pero a lo y mejor... Y el niño, pues eso ya subliminalmente ya se encarga de que mamá y papá le compren el libro para conservar su... Bueno, su lo bueno de esto, o sea, lo bueno, no sé si es bueno, es que es verdad que nuestros clientes no son los reales, o sea, real es el niño, pero a la práctica no es el niño, porque nosotros ya haces un libro la, para niños de 0 a 3 años, no es una edad que vayan a elegir demasiado. Es más, pues eso, para los padres son los que al final, ¿no? Las madres, sobre todo, madres y profes. Sí, son, más madres que padres, ¿crees? Yo creo que, vamos, por los comentarios que me llegan o que veo en plan en las redes de gente que comenta, el 99% son... O sea, no me ha llegado ningún padre diciendo me encanta tu libro, pero madres sí que me han escrito muchas, claro, diciendo... Curioso, las madres son las que te compran el libro y los padres son los que te castigan a ir a clases de pintura. En vez de ir a fútbol. Oye, pues en este caso eran padres, ¿verdad? Sí, y por eso seguimos en un siglo... La paternidad está quedando muy mal en este programa, ¿eh? Porque la paternidad sigue anclada en el siglo XIX. Entonces, eso, ¿qué te parece eso? Venga, por alusiones. Pero si entro en estos berenjenales directamente, es un poco... Entra. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te peguen en casa? Pero a ti como autor también te pasa, ¿no? ¿No tienes más como reacción, ¿no? De madres que de padres. Yo no tengo mucho contacto con los lectores. O sea, yo sí tengo más contacto con los niños que leen los libros porque trabajo para niños un poquito más mayores. Y ya eligen ellos un poco el producto. Pero respecto a lo anterior, creo que en el mundo infantil sí hay más madres que padres implicadas. Y yo no puedo hablar como padre porque yo soy un padre un poco raro, porque yo también, al estar en este mundillo, yo también compro muchos, claro, libros y leo a los niños los cuentos. Entonces yo no soy objetivo. O sea que vosotros, para castigarlo, lo mandaréis a clases de fútbol, ¿no? Sí. Sí, yo si lo o quiero de videojuegos, castigar... O de jugar a videojuegos. Como castigo te voy a comprar la PlayStation en vez del último libro del Himpling Glongland, que es una ilustradora sueca muy buenísima. Himpling Glongland. Paulo, esa tía, ¿no? Es finlandesa, y lo sabes. Ah, bueno, pues yo sabía que era por ahí Suráfrica, ahí el norte de la el costa norte oeste, de Sudáfrica. Claro. Yo sí lo quiero castigar, a lo mejor lo meto en alguna carrera científica, y de hobby pues le meto a fútbol, exactamente. Y un par de hostias. A tope con la cruz. Por lo que pueda pasar. Bueno, respecto a condiciones económicas, ¿cómo de bien o de mal pagado está el mundo de la ilustración editorial? Infantil. Pues infantil. generalmente mal. ¿Mal cuánto que... es? Un libro, por ejemplo, que puede suponer? ¿Cómo organizas tú tus...? Yo imagínate que ahora tengo una editorial infantil que acabo de... ¿Editorial Decadente? Editorial Decadente para que los niños se mueran lentamente, por ejemplo, le podríamos llamar. Sí, porque y rima. Alguna madre, claro, hombre, porque yo pienso en términos de consonante. Para mí la rima asonante es una cursilería y una pedantería. Eres un cobardes los que eres un verdadero asonante. Líder. Cobardes y vergüenza. Eres el Kim Jong-un de la radio. Lo único, claro que sí. Bueno, iba a hacer una rima, pero ya no la hago. Con Kim Jong-un, hostia, si haces eso te admiraría no, un poco. No, iba a hacer otra mucho más simple, con camión, pero claro, ya solo me salían insultos. Y bueno, no era, venga, anda. Qué rara. Claro, ahora ya me habéis despistado, ya me habéis despistado de mi camino, pero yo voy por mi camino y me despistáis, como cantos de sirenas. Tarifas. Me lleváis, eso no. Es, ven. Sí, tarifas, ¿cómo te enfrentas tú a un presupuesto? Si yo te llamo y te digo, mira, quiero un libro... tengo un texto para un libro ilustrado de, no sé, 20 páginas, no sé cuántas páginas tienen esos libros. Sí, vale. ¿Cómo tú organizas eso? ¿Cómo lo presupuestas? O... Pues, a ver, pues por lo general, lo malo de nuestra profesión es que nos hemos quedado en que nuestro sueldo, digamos, es un anticipo de los derechos de autor. Eso explícalo, porque eso me interesa mucho y me parece muy preocupante y claro, una eso muy es algo mala que noticia. Desde la PIN, es como debíamos luchar contra cambiar un poco este sistema. Que claro, las editoriales entiendo que dirán que, siempre dirán que es imposible lo que sea. Claro, pero la editorial es la patronal, es el enemigo por naturaleza. Hay patronales mejores y peores. Sí, pero en términos materiales, en términos no morales, sino en términos materiales, nuestros intereses están enfrentados. Pues eso, el tema es que nosotros, si solo ilustras, te corresponde un 5% del beneficio, digamos, que sacaría la editorial de la venta de esos libros. O sea, ¿no? Que son los derechos de explotación, ¿no? Claro. De los derechos de explotación que se queda que la editorial, cada, tú te quedas un 5. Sí, de cada libro que se vende, pues a ese precio le quitas el IVA y entonces de eso el 5% es lo que nos corresponde. O sea, que la mamá que le compra el libro, en realidad, que está pagando 10 pavos, al que hace el puto libro le está dando 50 céntimos. Al ilustrador, sí, y al otro, sí. Y nunca te olvides de que la distribuidora, el señor de la furgoneta, se lleva furgoneta aproximadamente el 55% de los libros. Bueno, luego lo tiene que repartir con la librería, es que claro, es complicado, pero... No, pero la distribuidora son el 55%. Sí, pero y de luego pasa... de lo que queda va para la librería, la editorial y los autores. No sé, yo creo que... O yo pensaba que del 50 se lo dividía entre el... El caso, lo nuestro, que eso sí estaría guay saber exactamente cómo se maneja el resto. Pero bueno, de lo nuestro entonces nos quedaría el 5. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos dan un anticipo diciendo, pues de aquí luego iremos descontando, ¿no? Depende de las ventas. Entonces, el anticipo depende de el número de ejemplares que vaya a sacar la editorial. Entonces, claro, tú no puedes decir, o sea, no es tan fácil como decir, bueno, yo digo, vale, para un álbum mínimo 1.500 euros. Pero es que a lo mejor una editorial eso le significa muy poco, que podría pagar más, o le significa mucho porque a lo mejor una editorial dice, voy a sacar 300 ejemplares, que entonces en ese caso no haces el libro porque para 300 ejemplares no. Pero ahora están haciendo una foto y estamos sonriendo. Pero no lo estropees, Ceci, no estropees la magia del momento, que esto es radio, que esto no se ve, que esto así. No somos el Broncano ni los mamarrachos esos vendidos, chupaculos, del poder. Nosotros no, claro, de esto continúa. Bueno, pues eso, entonces, a lo que yo, ¿no? Ahora pierdo el hilo. Que entonces nosotros creo que deberíamos tener un dinero fijo o, bueno, mínimo, sin que tuviera que depender de los derechos de autor. ¿Por qué? Porque a ti, además, las editoriales no suelen darte todos los derechos de autor que te corresponde en la tirada, te dan una parte. Y la otra parte ya depende de si la distribuidora lo distribuye bien, si la librería sí, lo claro. quiere vender. Sí, entonces, sí. Hay una parte que a lo mejor de lo que te correspondería no te va a llegar nunca. O sea, como mínimo tienes que... O sea, aquí, por ejemplo, para la gente que está empezando, que es algo que ha aprendido con el tiempo, no aceptes nada, aunque te digan que te llevas el 5% si no te pagan un anticipo. Que el anticipo es un adelanto que luego se descuenta sobre los derechos. Claro, es decir, luego si te dicen, se han vendido tantos ejemplares. Que tú has hecho un libro, te han pagado esos 1.500 euros, luego se venden 0 libros. No tienes que devolverlo. Sí, pero si que... se venden... 200 y entonces ya de derechos de autor se han generado 1.600 euros, entonces te tendrían que dar 100 euros. Claro. ¿No? Es como un anticipo a fondo perdido. Sí. Sí, es realmente es un sistema endiablado, claro, y que claro, nos perjudica porque, mucho en tanto. Porque es eso, porque si a ti, claro, te dieran el anticipo entero de la tirada, dices, vale, yo sé que van a sacar 3.000, claro, libros, claro, me corresponde, claro, esto. Sigue siendo, bueno, sí, no sigue siendo raro, porque debería ser, cada uno cobramos por nuestro trabajo y luego los beneficios luego los repartimos, ¿no? Sí, pero en realidad, claro, ese es el problema, que es que las editoriales no pagan el trabajo de, claro, los ilustradores. Claro, que al final es como... Solo pagan los beneficios de los ilustradores. Y como mucho, si no existe ese beneficio, por ese adelanto que a lo mejor no se llega a cubrir, han pagado por tu trabajo. Pero en realidad, nuestro trabajo como ilustradores en el mundo editorial, claro, no está siendo remunerado. Sí, es el gran truco. Se supone que te contratan por un servicio, claro, pero no te pagan el método de pago es como si fueras un coinversor en un proyecto. Exacto, efectivamente. Pues eso es a lo que voy, que estamos metidos ahí en esa rueda, que sé que es muy difícil de salir, pero que yo tampoco tengo la solución, pero estaría muy bien... A mí se me ocurren muchas cosas, todas fuera de la ley, pero desde luego cosas se me ocurren. Un juego del calamar de editores, porque a pesar de que digas que algunos son mejores y otros peores, todos en el fondo apoyan este sistema y merecen morir. Bueno, pero y también lo apoyamos nosotros que lo aceptamos, ¿no? Sabemos, o sea, yo qué sé. Nosotros somos parte de... Nuestro problema es no estar sindicados y no tener conciencia de clase. Y peor que eso, que lo observé yo esta semana, que he vuelto a acercarme un poco después de un tiempo al mundo asociativo, y lo peor de eso es que veo una cierta conciencia de que las cosas se van a solucionar si quedamos y tomamos algo y salimos de fiesta juntos, que es como de, eso está guay, eso es fantástico, la vida social es maravillosa, líbreme a mí, Satanás, de decir yo algo en contra de salir a divertirse, jamás, ende jamás de los jamases. Pero sí creo que tenemos un poco una especie de... O existe una moral un tanto hedonista y un tanto naif y un tanto ingenua de que siendo amigos cambiamos las cosas. Cuando las cosas se cambian, trabajando, echando horas. Sí, no... dejando claro... Quemando contenedores. Por supuesto, claro, efectivamente. Haciendo cosas pero que tengan dejando, impacto en la realidad. Dejando claro lo que... ¿no? Haciendo scratches en la puerta. Poniendo línea roja, de... ¿no? Aparte esto, no sé, de claro, eso no se baja. Claro, ¿no? pero eso supone... horas de trabajo y asambleas, sí, y cosas que son aburridas, ¿no? Y hay esta idea como de que, como tenemos que atraer a gente, hay que hacer cosas divertidas. Esto que decía Monedero, ¿no? Hay que ser sexys, ¿no? Que la política tiene que ser sexy. Como él. Claro que tiene, sí, como él. Es una de esas cosas que siempre, yo creo que todo el mundo piensa de ese jodido enano. Le ves y dices, ¡buah, tiene una voltereta! ¡Vaya polvoraco que tiene Monedero! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué asco de tío! Bueno, total, en fin, que tenemos esa visión, ¿no? Un poco como tengo yo la sensación, ¿no? De que sí existe esa visión de que lo importante es juntarse. Y eso, por supuesto, es importante y por supuesto que hay que tratar de atraer a gente o convertir un movimiento asociativo en algo que a la gente le apetezca estar. Pero si olvidamos que luego el trabajo es lo que marca la diferencia entre una cuadrilla de colegas y un grupo con objetivos, pues entonces estamos haciendo el canelo. Bien. Así que, querido oyente, juntarse bien, juntarse pero, bien, pero ¿pa' qué? Pero a luego porque juntarse hay que trabajar. Es tontería. Claro, no, tontería no. Hay es que juntarse para ir hasta Boadilla del Monte, a la sede de SM, a tirar cócteles Molotov. Y a eso gritar ahí, editores, hijo será de puta. Agradable y correcto, claro que sí. ¡Explotadores! Lo que no soluciona un cóctel Molotov, mal arreglo tiene. Bueno, yo creo que ya vamos a querer. Venga, una cosa interesante. Voy a leer textualmente la pregunta que escribió. La primera vez que lee. Que yo no sé cómo de verdad, francamente, o sea, fíjense ustedes, venga, las personas de España. Tú puedes. A ver si la lees y la entiendes mientras. Mira, la ves. Aparte sin artículos, o sea, está redactado como en plan de un niño deficiente con no sé, con diarrea y COVID. Aparte, sí, obviedades como claramente poner a un bebé y una jeringa en la portada, ¿hay líneas rojas o censuras dentro del libro infantil, cosas que bajo ningún concepto se pueden poner? No, creo que no. Bueno, en los contratos te viene ahí una cláusula que te dice, no somos responsables de cosas que puedan dañar, ¿no? Pero a mí no me ha pasado nunca nada. Bueno, hay cosas, mira, por ejemplo, en el del increíble barco del Capitán Marco. Ajá. Pues a ver, era un pirata y tal, y yo hice una... No, era un capitán. Bueno, sí, pero un capitán pirata. Bueno, capitán de barco. Tenía espada y tenía una espada plateada. Y ahora espero que no me maten por decir que la tuvimos que cambiar a de madera, porque en Estados Unidos no se ve bien que la es sea que los Yankees plateada. Son cositas así que a mí me sorprende, pero bueno, no sé. Claro, cada mercado tiene sus pobre reglas, gente, pero. Qué penita, de verdad, dije, con las cosas nunca se me que había ocurrido que no podría que poner tenido, que tenían la buena costumbre de matar a los ¿no? presidentes y míralos como si el capitán bueno, pirata le hubieras puesto una AK-47 estamos y una muy Biblia cerca en ya otra del mano. Final del programa, pues así que vamos a ir a toda pastilla. Nueva sección. Hay más autoras. Nueva cortinilla sección. Musical. Espera, no, déjame esta última, que esta es importante. Cristian, no me... Te lo dejo de fondo. Bueno. Estamos escuchando Dama Dama de vale, Cecilia. Venga, pues bien, viene bien, venga. Hay más autoras que autores en el mundo de la ilustración infantil. ¿Eso es cierto o no? Sí. Vale. Siguiente pregunta. ¿Estáis en igualdad de condiciones respecto a los ilustradores? No. Bueno, creo, a lo mejor la cosa va cambiando. Antiguamente, no. Antiguamente no, antiguamente, que no había diferencia. No, que antiguamente había más diferencia. Ahora ¿ah, yo sí? creo, sí. Ah. Ahora yo creo que la cosa ya se va. Vamos, tampoco me he puesto a hablar de tarifas con todo el mundo, pues pero cuando hablamos ya, pero en plan, mira, ¿cuánto? Pero creo que cuando hemos hablado con gente no he sentido que por ser ilustrador le hayan pagado más. Uh-huh. Vale. Otra cosa es que no lo sé. Por ejemplo, bueno, yo, sí que a lo mejor en tema talleres o en tema invitación a, ¿no? a eventos, uh-huh. a lo mejor puede que brille más, ¿no? Como ciertos personajes que sí que son hombres uh-huh. a ilustradoras. Pero quitando eso, yo creo que en tema económico no. Uh-huh. Ahora, yo qué sé, tampoco ya te digo, no he sí, hecho que un estudio, no tienes ¿no? una... Pero que... Vale. sí. Bien, pues ya es que no nos va a dar tiempo a nada, porque queríamos hablar de la conciliación, pero tenemos cuatro minutos, hay que meter por lo menos un minuto de canción. ¿La conciliación familiar cómo ¿sí se o consigue? No. ¿La conciliación sí o no? ¿Por qué? ¿Por dónde? No. Locura. ¿Cuándo? ¿Locura? ¿Cómo sí. qué palabra puede decir? A ver, interven, Miguel, esto también te atañe. La conciliación familiar de autónomos con dos críos viviendo como se puede es súper complicado. Sí. ¿Qué curráis complicado. En horas? En plan, cuando uno se duerme a las 6 de la mañana y el otro a las 8, pues esas dos horitas aprovecháis. Trabajamos para ya no horas, minutos alternos. ¿Sí? Entre poner lavadoras, hacer comidas, atender a los niños. Desde aquí quiero dar un saludo y un caluroso abrazo a las instituciones educativas que nos los quitan durante un ratito y que podemos trabajar un poquito más. Para adoctrinároslos en la moral de consumo, es que eso va a ser peor todavía. Sí, sí, yo estaba en contra de... Lo que del... necesitamos no son colegios, es campo. Yo estaba en contra y que de... los niños corran por el campo. ¿Quién les vigila? Yo estaba en contra de... ¿Otro? Un pastor que pasa por ahí. No. Sí, sí, yo estaba en contra de los coles como medio de adoctrinamiento para la industria directamente, pero la ahora verdad, mucho mejor los videojuegos y la tele. Sí. Ahora ha cambiado totalmente. Mando a los niños a su horario infantil de 8 a 3 muy contento, porque así yo puedo vivir un poquito más. Bien. Pues con esto yo creo que ya estaríamos. ¿Alguna última pregunta? Yo tengo una. Venga, pues muy rápido, Cristian, porque tenemos muy poco tiempo. Very short time. Vale, ¿crees que este año el Deportivo Córdoba puede aspirar al título? No. ¿Qué título? Mira que el Córdoba me cae bien. ¿Y al subtítulo? Ese sí. Bien. Pues ya estaríamos con esto. Se ha pasado muy rápido, como habéis visto, porque la radio pues sí, es así. Se ha ido rápido, sí. Va a toda pastilla. Un millón de gracias, Ceci, a vosotros, por venir aquí. Que no he dicho aquí. Nada, que gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Muchas gracias, Miguel, también por tener la paciencia de soportar este ratito. Este espectáculo. Y como queremos acostumbrarnos ahora, muchas gracias a las personas que nos oyen, que también son humanos, que merecen respeto y además pues merecen respeto y una medalla, porque ponerse aquí por tu propia voluntad a escuchar esto pues es algo que a mí, francamente, como persona humana, me sorprende. Pues sí. Y pues con sí. esto ya estaríamos. Solo nos queda el grito de guerra y la canción de cierre, que va a ser de José González, me parece que es, ¿no? José González, sí. José González. Ay, me pego con el bigote en el micrófono. Hippie, pero bueno, me ha hecho cosquillas. Lo por favor, querido público, acordaros que podéis escribirnos al mail esto de Franca igual, de Cadencia. Esto yo creo escucharnos que en Agorasol Radio, en Hipop FM. Nos podéis encontrar en Facebook, en Ivox, en Instagram. Si no nada. Tú además tenías que hacer el Instagram. No haces una mierda, Cristian. Eres un vago. Pero no olviden las personas. Que la decadencia no decaiga. No decaiga. parar de ser lo extraño de simplemente ser. Un alma curiosa, singular, compleja en su calma y tempestad. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime.